es la libertad. Es lo más hermoso de todo. Y si aprendió lo que cuesta, venga con nosotros, padre. ¡Tienen que venir! ¡Todos atacaremos la hacienda del gobernador en Santo Domingo! ¡Todos! ¡Tú también, Bartolomé! ¿Yo? ¿Yo también? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Hacia la Tierra Prometida. Sí, Bartolomé. Todos tendremos tareas que hacer. Unos espiarán la hacienda. Otros vigilarán los caminos. Los demás atacaremos. Y tú debes ir al puerto y quedarte entreteniendo a las autoridades. Hay que evitar que vengan refuerzos. No creo que sea fácil. Los españoles son fuertes. Lo haremos, Bartolomé. Y no cometeremos los mismos errores de antes. No volverá a pasar. No, eso no. Si es necesario demostrar que no soy un traidor, pues haré lo justo. Después de esto, puedes hacer lo que quieras. Quedarás libre. ¡Vamos! ¡Preparen las flechas y las lanzas! ¡Vamos! El viejo Bartolomé cambió de cara. Después sonrió y no dijo nada. ¿Cuántas cosas habían cambiado en nuestras vidas desde que aparecieron los españoles? Ahora había guerra, había que defender nuestra vida y nuestro suelo. Y eso lo supo entender el viejo Bartolomé. Por eso ahora estaba con nosotros. ¡Calma, calma, señores! ¡Que no es para tanto! El padre Bartolomé de las Casas está bien. En un momento lo verán salir de este convento. Gracias a Dios está vivo. Gracias al diablo por mí que ese cura revoltoso se hubiese quedado en el monte con esos indios. Ya me hacía la idea que estaba muerto. La divina providencia me permite estar aquí de nuevo. Así es. Estoy nuevamente con ustedes para pedirles que se arrepientan y vuelvan los ojos ante Dios. Hay que mirar al indio como un hermano. Es la única manera de lograr la paz y tranquilidad para todos en esta isla. Esto es de no creer. El altanero Bartolomé de las Casas, el fiero encomendero viniendo a pedir humildemente por ellos. ¿Quién lo diría? Las haciendas deben desaparecer. Ahora no son más que grandes prisiones para los indios. Eso es lo que hemos venido diciendo los dominicos desde hace mucho tiempo, Bartolomé. Así es. ¿Te acuerdas de aquel sermón de Montesinos? Sí. Pocos hicieron caso de él, ni siquiera tú. Vaya, Dios los cría y ellos se juntan. El hambre y la necesidad, dos pestes juntas. Los frailes dominicos y ese Bartolomé de las Casas. Poco a poco los curiosos se fueron alejando del portón del convento de los dominicos. Ya había pasado buen tiempo y no sabíamos qué sucedía en la hacienda del gobernador. Bartolomé, yo creo que no vale la pena seguir en esto. ¿Tanto trabajo para qué? Los encomenderos, por más que se les predica y amenaza, no cambian. Es como sembrar en el desierto. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué cosa es lo que escucho yo ahora? Ustedes, los valientes frailes que nos enrostraron el pecado, ¿me piden que deje la actitud que aprendí de ustedes? A mí me parece una actitud cobarde esta. Calma, Bartolomé. Ya veo que lo impulsivo no ha cambiado mucho en ti. Pues no. Lo que te quiero decir es que difícilmente nos van a escuchar. Pues golpearemos, golpearemos y golpearemos hasta que caiga la pared de la soberbia. Pero dime, Bartolomé, ¿no sería mejor pensar en otros lugares donde podamos demostrar que tenemos razón? ¿Otro lugar? Sí, Bartolomé, sí. Una tierra distinta a esta, donde demostraremos que para evangelizar no hace falta el látigo y el abuso, sino el amor. Sí, algunas veces pensé en eso. Pero siempre preferí este lugar. Pero... claro, claro. ¿Por qué no? Venga, padre. Sí, sí. Hablemos de eso. Me interesa. Vamos, vamos. Pero, por Dios, ¿qué es lo que pasa allá afuera? Vamos a ver, Bartolomé. Venga, vamos, vamos. ¡Han incendiado la hacienda del gobernador! ¡Los indios han atacado! ¡Ven acá, hijo de perra! No lograste huir, ¿verdad? ¡Ahora irás al infierno! ¡Toma! ¡Déjelo, señor gobernador! ¡Me está matando a golpes! ¡No te metas en esto, Bartolomé! ¡Es mi hacienda y este indio estuvo ahí! ¡Por más gobernador que sea! ¡Que no puede hacer justicia con su propia mano! ¡Lárgate, Bartolomé! ¡No sea salvaje, le digo! ¡Déjelo! ¡Quítame la mano de encima, soy feliz! ¡Usted se lo ha buscado! Me quedé con la boca abierta. Desde esos lejanos tiempos en que me llevaron como esclavo a Sevilla, no había visto a Bartolomé trenzarse a golpes. Te arrepentirás por todo esto. ¡Devuélveme al indio! ¡No lo haré! Si hay que castigar a este muchacho, que sea con justicia y no a golpes. Es lo último que has hecho, Bartolomé. Si en 15 días no dejas esta isla, te colgaré del cuello las cadenas más pesadas y te fondearé en los abismos del mar. ¡O te vas o espera lo peor! Ese gobernador ya me tenía harto. Ganas tenía de darle un golpe. Yo creo que hice lo justo. ¿Y qué ganas, Bartolomé? ¡Qué ganas! Sí, sí. ¡Que te echen de aquí! ¡Que tiren por el suelo tu título de protector de indios! ¡Pero no te das cuenta! Aquí no sirven los títulos, hermano. La justicia se defiende de otra manera. Además, solo fueron un par de golpes que... Yo creo que esta situación nos obliga a echar a andar el plan de evangelizar en otras tierras... pacíficamente, sin haciendas ni maltratos. No hay mal que por bien no venga. Escúchame, Bartolomé, escúchame. Bueno. Para poder realizar el plan, tienes que ir a España y pedir autorización a la corona y atraer gente nueva que quiera apoyarnos a evangelizar y colonizar pacíficamente. ¿Me entiendes? Bartolomé pasó un buen tiempo en España. Dicen que lo andaban peloteando de aquí para allá, porque también en la corte había gente que lo odiaba por lo reclamón que era. Durante ese tiempo, permanecí en el convento de los dominicos. Era un lugar seguro. Guanara, mi mujer, se fue a las montañas. Por fin, un día se apareció Bartolomé con la autorización y con algunos labradores para llevar a cabo su plan y se puso a conversar con los frailes dominicos. Era febrero de 1521. Me acuerdo bien de la fecha porque algo terrible pasó esos días. ¡Listo, señor! Están aquí casi todos. Inútil. Casi todos, pero falta el principal, el líder de estos indios rebeldes. No veo a Enriquillo. Creo que estaba entre los 5 que lograron huir. ¡Maldita sea! ¡Traigan a todos los indios de todas las haciendas! ¡Mujeres, niños, todos! ¡Quiero que aprendan la lección de su vida! ¡Tráiganlos! ¡Abran los ojos, indio de porquería! ¡Rodeen con ramas secas a todos los que cayeron con Enriquillo! ¡Todos los que estaban con él! ¡Los demás, miren bien! ¡Sepan lo que pasará con ustedes si alguna vez osan rebelarse contra el poder de la corona! ¡Vamos! ¡Prendan el fuego! ¡Acabemos de una vez con esta plaga! Todavía tiemblo cuando me acuerdo de lo que pasó esa tarde. El griterío asustaba hasta los animales. Juanara, mi dulce palomita, la mujer que quise. Ella y muchos hermanos que por años habían peleado en las montañas junto a Enriquillo. Estaba allí. Nos obligaron a ver ese horror sin que podamos hacer nada. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? A nadie dejaron enterrar. Los cuerpos quedaron así, al aire, oliendo a muerte para que no olvidemos la maldad del extranjero. Y mataron a todos. Vive Dios. Esto ya es el colmo de las maldades. No pueden ser cristianos los que hicieron esto. Yo ya no quiero vivir, Bartolomé. Ya no quiero vivir. ¿Ya para qué? ¿Para qué? Ya nada se puede hacer. Sería mejor que me hunda en el mar. ¿Para qué? ¿Para qué vivir viendo todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo siento, Ciguayo. Lo siento de a de veras. Pobre Guanara. ¿Quién nos devuelve la vida, Bartolomé? ¿Quién nos devuelve la vida? ¡Ni tú, ni Dios, ni nadie! ¿Quién va a pagar estas muertes? ¿Quién? Dime, Bartolomé, ¿quién? Ciguayo. Ciguayo, escucha. Tenemos que irnos de acá. Solo así podremos olvidar tanto dolor. Solo así. ¡Vamos a Cumaná, Ciguayo! ¿Con qué Cumaná? Sí, señor gobernador. Todo está listo para el viaje. Tienen autorización y colonos España. Cumaná será tu tumba, Bartolomé. ¡Lo prometo! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,